de mi amor cuando ilumina sobre mi día. Eres la esencia de mi razón cuando comprendes las cosas mías. Y mientras sueñas, yo te siento cerca de mí. Y tú sonríes y das vueltas a mi alrededor. Y cuando estás ausente, lloro un río por ti. Espero que vuelvas a mí. Eres la esencia de mi perdón cuando olvidas mis mentiras. Eres la esencia de mi dolor cuando me dejas solo y sin vida. Y mientras sueñas, yo te siento cerca de mí. Y tú sonríes y das vueltas a mi alrededor. Y cuando estás ausente, lloro un río por ti.